razón para preocuparse. Vengan, siéntense aquí. El que seamos pequeñitos no significa que tengamos que morir de hambre. Escuchen con atención y les contaré un cuento acerca de otro pequeñín que también tenía problemas. Sí, es la historia de Morris, el alce enano. Morris tenía 4 años y debería ser un alce grande, pero a pesar de sus esfuerzos, no podía crecer ni una pulgada. A Morris le gustaba saltar y jugar con los alces grandes. Pero era inútil, era muy pequeño. Y ese no era su problema principal. La hora de comer presentaba un grave problema. Pobre Morris, era el hazmerreír del rebaño de alces. Y luego llegó el gran día, y los alces se reunieron para desafiar a Relámpago, el campeón por el liderazgo del rebaño. Sería un día de gran gala. Y finalmente se escuchó la poderosa llamada del campeón. Estaba listo para el desafío. Todos los valientes estaban ahí para luchar contra el campeón. Y todos, excepto el pequeño Morris. De pronto, Morris se dio cuenta de que su cornamenta era tan grande como la de los demás. Así que corrió y tomó su lugar al final de la línea de retadores y hasta se paró de puntillas para parecer un poco más alto. Relámpago derrotó a todos sus retadores. Y al fin, llegó el turno de Morris. Parecía ser el fin del pequeño Morris, pero observando de cerca se encontraba otro alce llamado Balsam. Balsam le dijo a Morris: ese es lenguaje de alces. Lo que quería decir era: no importa qué tan triste estés, yo estoy más triste. Y si me prometes no reírte, te enseñaré por qué. Sí, era el alce más grande de todos, con las astas más pequeñas que hayan visto. Morris se olvidó de sus problemas y de inmediato iniciaron una gran amistad. Por fin, el pequeño Morris podía saborear los tiernos retoños de los árboles. Y hasta podía saltar. ¡Caramba! Si somos un solo alce, dijo Balsam. Nadie podría decir que Balsam y Morris no fueran un solo y poderoso alce. ¡Ni siquiera Relámpago! A saber de él jamás. Bien, niños. La moraleja de este cuento es que dos cabezas son mejor que una. Y podría ser que tres sean mejor que una.